pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Sin closet. El niño gay y la niña lesbiana están en guerra. No saben todavía que son gay y lesbiana, ni que están en guerra. También desconocen las causas de ambos hechos. Sin embargo, nacieron en guerra. Maldición la de haber sido paridas en territorio enemigo. El niño y la niña judía sufren la estupidez del mundo y vuelven a casa y en su casa su familia judía les dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y le hablan de por qué esta noche no es como todas las noches, y le cuentan de aquella vez que hubieron de salir corriendo y el pan no se elevó. Le dan una lista de valores y tradiciones y le dicen: vos estás parada acá. Y sabrán ese niño y esa niña judía que no están solos. El niño negro y la niña negra sufren la estupidez del mundo y vuelven a casa, y en su casa su familia negra les dice: estúpido es el mundo, no vos. Y les hablan de la cuna de la humanidad, de un barco, una guerra. Les dan una lista de valores y tradiciones y les dicen: vos estás parada acá. Y sabrán que no están solos. El niño gay, la niña lesbiana, la niña travesti o trans sufren la estupidez del mundo y ni se les ocurre hablar con su familia. Suponen que se van a enojar, no saben por qué, pero se van a enojar. Y para su familia, lo peor es creer que su hijo o hija no es como ellos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. A todas y a todos los que nos están escuchando. Acá Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario, producido por la colectiva feminista La Revuelta. Acabamos de escuchar, sobre la base de un texto de Bazán, palabras que hacen referencia a niños y niñas. Y hoy vamos a hablar de ellas y ellos, porque ayer se cumplieron 20 años de la firma de la Convención Internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por eso se realizó una marcha, la novena en Neuquén, con el lema: no me grites, hablemos. Desde Sin Closet adherimos y exigimos todos los derechos, todos los días, para todos los niños y todas las niñas, nacidas y nacidos. Pero le sumamos otra mirada. Soñamos con una niñez diversa, en la que haya lugar para otras infancias, esas que no se piensan o no se reconocen, pero que existen y son tan reales como las demás. El derecho de los niños y niñas a construirse según sus deseos, a elegir su sexualidad y su género, a no ser violentados, imponiéndoles un mundo que solo pueda ser pensado desde la heterosexualidad, o sea, un mundo de nenas que juegan con muñecas, sueñan con un príncipe azul que vienen a rescatarlas, y de niños que juegan a la pelota y están obligados a rescatar a las princesas. Pero, ¿qué pasa con las niñas que huyen de ese lugar? Que se fascinan con la pelota, que trepan a los árboles, juegan con autitos, que sienten cosquillitas cuando se acercan a otras niñas. ¿Y qué pasa con los niños a quienes no les gusta el fútbol, a quienes les gusta su compañero de banco, o que buscan la ropa de su hermana y se visten, travisten y sueñan con ponerse un vestido rosa? Por los derechos de ellos, de ellas, para nosotras, nosotros, todos y todas, por un mundo donde los niños y las niñas puedan ser lo que deseen ser, hoy te vamos a contar otros cuentos. No me quiero casar, ni me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No, no soy virgen. No quiero varitas mágicas. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Una pregunta para pensar y que retomamos de este audio que acabas de escuchar y otros que vamos a seguir escuchando y que son parte de una campaña producida por FM La Tribu. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Es la pregunta que hoy nos mueve a pensar cuántas veces habrás escuchado un cuento o te lo habrán contado o lo habrás contado vos. ¿Cuántos de esos cuentos empezaban con ese había una vez? Estaban llenos de historias que buscaban identificarnos, construir nuestras subjetividades y que de alguna manera nos explicaban el mundo. Pero ¿en cuántos de esos cuentos no estabas vos? ¿No estaba yo? ¿No estaban tantos otros y tantas otras? Por eso hoy queremos regalarte estos otros cuentos, cuentos con otros amores, con otras infancias posibles, que dejen imágenes disponibles para poder apropiarnos de ellas y construir un mundo diferente, un mundo diverso al que nos contaron, pleno de colores del arco iris y donde todo sea posible. Había una vez una reina y un rey que estaban muy tristes porque no tenían hijos, pero un día tuvieron una niña. Estaban tan felices que llamaron a todas las hadas del reino para que fueran las madrinas. Cada una de las hadas le regaló una virtud. Una por una fueron tocando a la niña con sus varitas mágicas y concediéndole una virtud. Yo regalo a esta niña autonomía intelectual y mucha creatividad. No basta con eso. También ella tendrá libertad para elegir su orientación sexual. ¿Cuántos regalos? Uno más tendrá. Soy la tercera hada y concedo a la niña la libertad para hacer cualquier cosa que desee. Escritora, diosa, presidenta, amiga, princesa, madre, médica, artista, aviadora. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. En el dijiste, no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Escuchábamos El País de No Me Acuerdo de María Elena Walsh, por supuesto, cómo no iba a estar María Elena hoy acompañándonos con su música, y por varios motivos, porque quién mejor que ella para musicalizar este programa que habla de niños y niñas, porque a lo largo de sus canciones, cuentos y poesía también propuso otras imágenes de niños, niñas, mujeres y varones que se apartaban de los estereotipos, y porque también, como ella misma cuenta en su último libro titulado Fantasmas en el Parque, su propia historia nos habla de esos otros amores que casi nunca se nombran, y te vamos a contar cómo lo dice. Lo dice como al pasar, pero lo dice. Cuando se refiere a su relación con la fotógrafa Sara Facio, su compañera hace 30 años, dice así: es mi gran amor, que no se desgasta, sino que se convierte en perfecta compañía. Eso es lo que María Elena escribe, sin que haga falta agregar mucho más. Y seguimos contándote cuentos, compartiendo con vos otras historias que nos permitan imaginar otro mundo, un mundo que tenga lugar para todos y todas. Porque nos preguntamos, ¿qué pasaría si estas historias formaran parte de nuestra cotidianidad? Si estuvieran en las escuelas, en las bibliotecas, en nuestras casas, para contarles a los chicos y a las chicas antes de ir a dormir, para que tengan la posibilidad de soñar un mundo más rico, donde todas las vidas sean vidas vivibles y posibles de ser pensadas, celebradas, deseadas. El primer día que fui a la escuela, iba un poquito asustada. «No te preocupes, Lucía», dijo mi mamá, «enseguida tendrás amigas». Mi compañera de banco se llamaba Inés, y me gustó enseguida. Tenía unos moñitos con lazos de colores y sonreía todo el tiempo. Íbamos de la mano a todos lados. Nos sentábamos juntas en el comedor y dormíamos la siesta en el mismo almohadón. A Inés le gustaba jugar a los castillos, y ella siempre era un príncipe valiente y yo la princesa de la torre. Otras veces yo era aviador y ella enfermera. Un día Inés faltó a la escuela. Yo la estuve esperando todo el día. Le guardé el lugar y no dejé que nadie se siente conmigo. Al día siguiente, Inés tampoco vino. Yo estaba un poco triste y miraba su perchero vacío. «¿Dónde está Inés?», pregunté a la maestra, pero ella no supo contestarme. Por fin, un día llegué a la escuela e Inés estaba allí. Vino corriendo y me dio un abrazo bien grande. Inés había tenido varicela. «Mirá», me dijo, y me mostró dos marquitas que le habían quedado bajo los ojos. Parecían dos lágrimas. «¿Me extrañaste?», preguntó. «Claro que sí», le dije con una sonrisa. «Bueno, ¿sabes qué te digo? Que ya no nos vamos a separar», dijo Inés, muy convencida. «Cuando sea grande, voy a tener una casa, y vos vas a vivir conmigo, y vamos a jugar todo el día». A mí me pareció una idea estupenda, y le dije que además yo quería tener un conejo y un loro. «Y yo manejaré un colectivo», dijo Inés, Y yo seré maestra, dije yo. Y cenaremos pizza todas las noches, dijo Inés. Y tomaremos mucho chocolate, dije yo. Eso, eso, dijo Inés riéndose. Y entonces hicimos una carrera. E Inés ganó, como siempre. Y colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. Sí, apenas ha comenzado, porque te invitamos a que vos también imagines otros cuentos, otras canciones, otros juegos. Porque, por ejemplo, ¿quién no jugó el juego de la botellita? ¿Te acordás? Bueno, imagínate ahora qué pasaría si ese niño que tiene que elegir a quién darle un beso desea besar al nene que tiene enfrente. ¿Podrá? ¿Están dadas las posibilidades para que pueda elegir libremente y sin temor a la sanción de la mirada de los otros? Este es el comienzo de la que abrimos la posibilidad de estas otras historias, estas otras imágenes. ¿Cuántas nenas vimos jugar a la mamá y a la mamá? ¿Será posible imaginar familias otras? ¿Qué pasa entonces cuando llega ese momento en que la maestra, casi como un clásico, piden que hagan el dibujo de su familia? En la última clase, la señorita les dijo que dibujaran a su familia. Irina estaba encantada. Iba a finalizar el día pintando. No se podía pedir más al primer día del cole. Dibujó con colores alegres a Elvira a un lado, ella en medio más pequeña y al otro lado a Marta. Las tres se daban las manos sonrientes. Luego había que enseñar el dibujo a la clase y hablar de la familia que se había pintado. Cuando le tocó a Irina, estaba muy tranquila y confiada, y así mostró su dibujo primero a la seño y preguntó sonriendo y señalando a Elvira. ¿Tu papá también tiene el pelo largo? Esa no es mi papá, es Elvira, mi mamá. La seño entonces señaló a Marta y volvió a preguntar. Ah, ¿entonces ese es tu papá? Irina volvió a contestar. No, esa es mi otra mamá, Marta. Bueno, esperamos que te hayan gustado estos cuentos y que sigas imaginando otros cuentos posibles, porque hasta acá había una vez un mundo sin armarios. Pero antes de irnos, vamos a invitarte a una marcha contra las violencias machistas, capitalistas y heterosexistas. El 25 de noviembre marchamos a las 18 horas por la defensa de la ley 2302 contra la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, por el aborto legal, seguro y gratuito, por el cumplimiento efectivo de las leyes de salud sexual y reproductiva, contra el golpe de Estado en Honduras, la feminización de la pobreza, por una educación pública, no discriminatoria, no androcentrista, no sexista, no heterosexista, porque estamos hartas de femicidios, de abusos, de violaciones y maltratos. Por todo esto y para decir basta a todas las formas de violencia, te esperamos el 25 de noviembre a las 18 en el Monumento a San Martín. Y ahora sí, nos despedimos hasta el sábado que viene. Antes de irnos te contamos que los textos, los cuentos que escuchamos están disponibles y los podés bajar de internet si entras a la página del colectivo de gays y lesbianas de Madrid, www.cogam.es. Allí están los dos que escuchaste y muchos otros que vale la pena leer, compartir y disfrutar. Te recordamos también que podés llamarnos al 448-2270, que podés escucharnos en nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com o llegando a ella a través de la página de La Revuelta, www.larevuelta.com. Este programa puede escucharse online por la red nosotrasenelmundo.org y se retransmite por la radio Pocahuyo de San Martín de los Andes y FMH de Junín de los Andes. Además, estamos también en esta radio los martes a las 23.